Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Tercer bloque de este tarjeta o efectivo de hoy. Vos habías dejado plantado un poquito el planteo al cierre del bloque anterior de si el gobierno tiene una solución para cada problema. Sí, claro, un problema para cada solución, decía yo, sí. Porque es lo que se siente, ¿no? Porque sí. No, fuera de broma, entendiendo lo que vos decías, de que el escenario actual lo que muestra, porque en el camino hay contradicciones, y abro un paréntesis con esto, en lo que decíamos de ver lo que se dice y lo que se hace, porque al día siguiente de que la presidenta haya dicho, denunciado a los mercados financieros, en algunos casos a bancos con nombre, en algunos casos gente con nombre y apellido, y todo lo demás, y donde se sigue denostando a los fondos buitres, y no quiero decir que los fondos buitres sean buenos, pero digo, ¿para qué seguir diciendo que el diablo es malo? Si todo el mundo sabe que el diablo es malo, no hace falta insistir todos los días en que el diablo es malo, ¿no? Ahora, después de que se dice todo eso, el día siguiente, a la mañana siguiente, se prorroga por 90 días el blanqueo de capitales, ¿no? ¿Y quiénes blanquean los capitales? Y ¿no? Gente que evadió. Claro, entonces, por eso digo, hay que ver, en cuanto a la actitud se corresponde con lo que se dice. Digo esto porque en este escenario vos decías, con lógica, por supuesto, que todo el mundo lee, que el gobierno no va a hacer nada o no está haciendo nada por modificar la situación. Y yo, cuando juego con lo del problema y la solución, digo, por lo menos no lo empeoremos, ¿no? Si vamos a hacer nada por mejorarlo, al menos no lo hagamos peor. Todo indica que va a estar peor. Indica que peor. No hay ningún dato de la realidad hoy que nos permita suponer que la cosa va a mejorar. No hay nada. Por ejemplo, te doy un... Hablemos del Código Civil, ¿no? Dale. El Código Civil, me parece que tiene un montón de cualidades, ¿no? Natural, muchísimo. Claro, sí. Esto del divorcio express, uno no está de acuerdo, va y se presenta al juez y dice, no quiero convivir más con esta otra persona y se terminó. Digamos. Pero ¿sabes cuál es el tema? Gran avance. ¿Sabes cuál es el tema además, Víctor? Que me parece que es has puesto el acento en el tema medular de lo que estamos hablando. Es independientemente del resultado del contenido. Claro. No estamos diciendo si es bueno o malo. El tema es precisamente ese, que si no existe el debate que corresponde. Si un tema tan serio como que es la, como determinar la ley fundamental que va a regir a la sociedad y los individuos en sus vínculos, quién sabe por cuánto tiempo, no se debate, se corre el riesgo que sea por una cuestión de azar, de que hay cosas que estén bien, hay cosas que estén mal, porque cayó así. Bueno, pero esto va a tener un impacto muy claro y muy concreto con el tema de el dólar. Sí. Hay un artículo que dice que los contratos en dólares se pueden cancelar en pesos. No aclara si es con el sector financiero, si es entre privados, claro. Si es con el exterior. No está claro nada, ¿no? Deja ahí un margen abierto para unos litigios interminables, ¿no? Y en el capítulo anterior dice no, que el que se deben honrar las deudas con la moneda o con la moneda establecida. Claro. Entonces, si se hace en euro, me tengo que devolver, y si se hizo en caramelo, me tengo que devolver caramelo. ¿No es cierto? El que tuvo dólares recibirá dólares, decía Eduardo Duhalde. Ahora, ¿qué pasa en este panorama? Esto frena automáticamente la construcción de viviendas llamadas desde el pozo o los fondos fiduciarios. Ajá. Porque no hay forma de atarlo al peso. Claro, sobre todo en un escenario inestable como el de ahora. Supongamos que quieren construir un edificio que vale hoy 1.000.000 de pesos. Ajá. Tenés 2 años para construirlo. Sí. ¿Qué índice le aplicas? Antes lo hacías en dólares, costaba el dólar que costaba el dólar, me pagaba. Bueno, ahora no. Si rigiera esa cláusula del Código Civil, que creo que me parece que va a tener algunos problemas en la justicia, ¿a qué parámetros? ¿Qué pones? ¿El índice de qué? Uh-huh. ¿El INDEC, el de la construcción oficial o el de la real? Uh-huh. La tasa anual del Banco Nación, claro, que es ínfima con respecto a la inflación, o la tasa de inflación, no informa. Entonces claro, el tipo va a decir, no hagamos. Entonces va a haber una caída estrepitosa de la construcción. Uh-huh. Y eso es desocupación. Claro. No hay eso nada peor. Conflictividad laboral. Laboral, social, claro, cultural. Más calle cortada. Es todo. Para que sepamos de dónde vienen las cosas, digo. Claro. No para hacer alarmismo, sino... Con ese hilo conductor, ¿no? Claro, el agua que llega al río baja del deshielo de la montaña. Exactamente. Entonces estamos hablando del deshielo, ¿no? Uh-huh. No es. A mí me molesta mucho la cantidad de cosas anormales que hace Argentina permanentemente. Es anormal que se eche al presidente del Banco Central en un discurso y lo tenés al tipo sentado enfrente tuyo. Sí, es anormal. Porque además, en ese sentido, que pasamos de largo en el bloque anterior, en ese sentido hay versiones, insisto, son versiones, algunas con bastante sustento, que indican que hubo gente del entorno del gobierno que se mostró el día previo, las horas previas, muy simpática, acercándose a Fábrega para tantear, testear, convencer de que estuviera el día ese. Ah, mira vos. O sea, que alguien lo definía como una emboscada, ¿no? Que en realidad la idea era precisamente que estuviera ahí para esta suerte de ejecución pública, de alguna manera, ¿no? Quiero decir, a lo mejor no es así, no hay tanta premeditación seguro, porque es una decisión tomada. Sí. Cuando un presidente de un país, cualquiera sea, dice lo que dice frente a esa persona y en público, es porque claramente lo que está diciendo es: no te quiero más acá. Andate. ¿No? Andate. Pero por eso a mí me alarma la cantidad de cosas anormales que se hacen. Sí. La de echar de esta forma al presidente del Banco Central, ajá, de sancionar un código civil solamente sin debate, en forma express, lo sacaron de cajón y lo pusieron arriba de la mesa, uh-huh, de un día para el otro, con la ausencia total de la oposición. No es normal, no es bueno, está, uh-huh, mal. Uh-huh. A ver, entendámoslo, está mal. Claro. Y te voy a decir algo. Y me hago cargo, y no te pido que lo compartas, ni que lo vales, ni nada por el estilo. Dudosa la acción de la Iglesia en la forma en que dio su aprobación para la reforma del Código Civil. Uh-huh. Muy dudosa. Había una serie de acuerdos sobre el tema del momento desde cuándo hay vida. Uh-huh. Que fue un debate que no termina nunca. Uh-huh. Se incorporó la posición de la Iglesia, que dice que hay vida desde el momento de la concepción. Uh-huh. Dicen que se lo fue a comunicar Cristina a Francisco en su visita reciente al Vaticano. Exactamente. Cuando fue y terminó votándose algo que fue en contra de todo un largo debate que hubo en la comisión, que encabezó nada menos que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Uh-huh. Dudosa, muy dudosa, la forma en que se movió la Iglesia en este tema. Y nada es gratuito. Sí, bueno, de todas maneras, digo, lo que sí está claro, más allá de las especulaciones, es que es un proyecto de reforma del Código Civil que está de 2012, si no me equivoco, claro. Y que tiene casi 2 años de que estuvo de alguna manera anestesiado o aletargado, sí, y que de pronto, sin demasiada previsión, esto se reactivó. Y bueno, desde ya que la coincidencia del viaje de la presidenta, el encuentro con el Papa y eso, estableció además toda una serie de presunciones y datos que hacen que... ¿Cómo pasaría en cualquier situación? El problema es desconocerlo, porque sería normal que haya un intercambio con la Iglesia para ver, distintos sectores de la sociedad, para ver cómo se compone esto y ver que queden salvaguardados distintas cosas. Ahora, el tema es blanquearlo, claro, ¿no? Y en público. Porque hay que hacerlo secretamente. Antes de la Corte, ¿te digo algo? Sí, claro. ¿2015? Sí. ¿Nos encontraron unidos o dominados? No. El año... Yo te diría, uno de los años más importantes de la historia de la Argentina de los últimos 100. Esto que decís no va a quedar así.